Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerda usted que el capítulo 12 inicia una serie o comienza una nueva línea profética, en realidad, que continúa aquí hasta el tiempo del fin. Hemos pasado los momentos de la historia de la iglesia, pasamos a las siete iglesias, los siete sellos, qué sé yo, etapas, pero ahora viene el último enfoque, lo último que va a pasar en la tierra. Capítulo 12, 7 en adelante, ¿qué es lo que dice? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, mira, nuestro tema es Satanás, un enemigo derrotado, ¿cierto? Y esto que está comentando Apocalipsis aquí, que es una declaración que nosotros no habríamos sabido si Cristo no la pone aquí y permite que quede, pero habla de este Satanás que tuvo una guerra en el cielo, y uno podría preguntarse, ¿cuándo fue esta guerra? ¿Qué guerra hubo? ¿Una guerra bélica, armamento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué fue arrojado a la tierra? ¿Cuándo fue arrojado? Son preguntas que quizás podrían estar en la mente de los que estén escuchando en este momento esta declaración de Apocalipsis. Satanás es arrojado a la tierra. Bueno, tenemos que decir que Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, y él quiso arrebatar el trono celestial y ser semejante al Altísimo, como dice Isaías 14, del 12 en adelante. Entonces, es importante saber quién era Miguel y sus ángeles. Dice, luchaba Miguel y sus ángeles. Para eso tenemos que ir al nombre de Miguel. Miguel significa, ¿quién como Dios? ¿Y quién hay que sea como Dios sino Dios mismo? Claro. Jesús es Dios. Por eso que Jesús es Dios, ese Dios que se presenta aquí como Miguel. Y él fue el que luchó contra Satanás y lo venció y lo lanzó a la tierra. Lo lanzó al abismo, como dicen algunas traducciones. Claro, ahora, la lucha que se presenta aquí no es una lucha bélica, en realidad es una lucha de ideas, de expresar algo, porque lo dice la Escritura, él dice que engañó en el cielo a los ángeles, ¿no es cierto? Incluso habla de la tercera parte, se vinieron con él. Incluso uno puede pensar que muchos de los ángeles que eran fieles a Dios quedaron con una, como uno dice regularmente, una espina. ¿Será o no será? Pero yo amo tanto a mi Cristo que me quedo con él. Y los otros dijeron, no, Satanás tiene la razón y nos vamos con él. Entonces, esto es lo que se produce aquí, pero es arrojado. Y cuando es arrojado, puntualmente entendemos que cuando Cristo muere en la cruz, Satanás es desvinculado totalmente del cielo. ¿Y por qué lo decimos? Porque incluso en el libro de Job usted va a encontrar una descripción de que Satanás se iba al cielo y hablaba y mostraba, mira, incluso le dice, mira, tú a Job lo tienes lleno de bendiciones, por eso que él te sirve, pues quítale las cosas y vas a ver cómo te maldice. Ese es el gran, la gran derrota de Satanás, porque se encontró que Job no habló en contra de Dios, sino lo alabó y esperó en él, y Dios le dio la gran esperanza de retornarlo a la vida sano. Para mí el libro de Job tiene tres etapas: el Edén, el conflicto y el cielo. El Edén para mí es la primera parte del libro de Job, donde Job está feliz, qué sé yo. Satanás interviene, lo destruye prácticamente, pero Dios lo restaura y lo coloca nuevamente a vivir como en el cielo, como en el Edén, sin ningún problema, recuperándole la sonrisa, la alegría, bueno, y todos los bienes que tenía. Y como tú has dicho, desde su derrota en la cruz, Satanás y sus ángeles caídos han sido confinados a la tierra como una prisión, hasta que reciban su castigo. Entonces, tenemos también que enfatizar que mediante la muerte el Señor Jesús redimió lo que se había perdido y se reveló el verdadero carácter de Satanás ante el universo. Él siempre ha fingido, siempre es un embustero, es un mentiroso, y presenta otra cara. Recordemos que él es el que trata de hacernos felices mediante cosas, nos ofrece muchas cosas, así como se las ofreció al Señor Jesús cuando lo tentó. Todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Y hoy día a tanta gente le muestra, son dos cosas las que Satanás ofrece que lleva más gente a su lado: fama y fortuna. Y las dos cosas son pasajeras, son efímeras, tanto pueden estar como pueden faltar. Y hay tantos que han caído en ese engaño. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto: ¿con quién estamos luchando? No podemos nosotros luchar solos. Tenemos que tener la ayuda, la compañía de nuestro Señor. Él fue el que lo derrotó. Nosotros con Él podemos ser vencedores. Pero si pretendemos hacerlo solos, ya estamos vencidos. Yo creo que tú hablaste de dos cositas ahí, de riqueza, dijiste, era una. Fama y fortuna. Y fama y fortuna. La verdad, las cosas que cuando uno las mira, las aprecia, le gustaría tenerlas, pero son efímeras, no tienen trascendencia. Tú en el momento que la tienes, claro, excelente. Alguien decía, yo creo que el dinero, ¿no es cierto?, es malo, pero bastante sirve. Claro, te sirve, pero todo para cosas pasajeras que perduran. Por ejemplo, tú te compras una casa, un auto, pero eso se va a terminar. Eso no te va a servir para la salvación. Pueden terminarse las cosas como puedo terminarme yo. A lo mejor después de haber amasado una tremenda fortuna y tener todo lo que yo ansiaba, me muero y no me puedo llevar absolutamente nada de esas cosas. Bueno, pero Satanás nos tienta con esas cosas y la verdad es que son agradables, pero tienen un fin muy, muy, muy terrible. Los grandes ricos del mundo terminan diciendo, ay, ¿qué es lo que hago ahora? Tengo toda la fortuna, tengo todo lo que necesito y mi vida se va. Y al final, ¿qué es lo que podría decir uno al borde de la muerte? ¿Qué podría añadir? Y me parece que lo que se puede decir en realidad es, la vida al final sirvió, pero las riquezas pasaron, los bienes quedaron y no hay nada más que esperar. Creo que hay que pensar en eso y no estamos ausentes de no desear riqueza. Pero recuerde usted, tenemos un enemigo que está atento a hacernos caer, a llevarnos por el mal camino, mostrándonos la felicidad efímera de la vida, pero luego nos derrota y nos culpa de todo el mal que podemos generar por esa riqueza. Terrible el caso, pero Cristo nos abre una puerta mucho más hermosa, una puerta de satisfacción, de alegría, de felicidad y que trasciende la vida. Bueno, tenemos que decir de que hay cosas que a pesar de que las conocemos y las sabemos, no siempre actuamos de la forma como deberíamos hacerlo. Por ejemplo, nosotros sabemos los elementos que utiliza el enemigo y siempre somos tentados y podemos caer. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que poner atención en las advertencias que el Señor nos hace. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado cuando el Señor mostró el carácter del enemigo. Su administración quedaba al descubierto delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Entonces nosotros tenemos que pensar en estas cosas y pedirle al Señor que nos ayude para que siempre podamos estar guiados por su Santo Espíritu. Como dice Pablo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Apocalipsis 12:12 dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aunque le queda poco tiempo, él hace todo lo posible por causar el mayor dolor, sufrimiento y estragos aquí. Piénselo, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.